Corrochano y otras personas cercanas a Montesinos también tenían contactos con los Camellos, un grupo productor de cocaína ligado al cártel de Tijuana. Para 1999, este grupo había integrado la producción y la comercialización de la droga, materias primas en la selva de Ayacucho, procesamiento de cocaína en Chincha y envío de la droga junto con textiles y productos biológicos desde el puerto del Callao. Otro grupo de la región de Oxapampa, en el Perú central, produjo pasta básica de cocaína y pagó a las autoridades militares de la región $15,000 por vuelo cargado con la droga. Estas operaciones promediaban, al menos, los 10 vuelos al mes. Uno de los incidentes más embarazosos para las autoridades militares y de inteligencia fue el descubrimiento, en mayo de 1996, de un cargamento de 174 kilos de cocaína a bordo de un avión de C-8 de la Fuerza Aérea Peruana, destinado para uso del presidente, que estaba a punto de volar de Lima a Europa. También se encontraron drogas en dos naves de la Marina peruana. 162 kilos de cocaína en el VAP Matarani y 62 en el VAP Lio. Las investigaciones judiciales y las declaraciones hechas por colaboradores eficaces permiten colegir que estos operativos fueron dirigidos por el mismo Montesinos. El asesor presidencial habría ordenado el uso de naves, aviones y helicópteros militares en estrecha coordinación con los Camellos y otros traficantes locales, ligados a los cárteles de Tijuana y Medellín, para la exportación de drogas a México, España, Portugal, Italia, Bulgaria y Rusia. Estos fueron los casos más importantes entre los muchos arreglos efectuados entre los narcotraficantes y el aparato antidrogas de militares, policías y Montesinos. Los escándalos relacionados con las drogas y reportados por la prensa fueron negados enfáticamente por los funcionarios peruanos, que cerraron filas en defensa de Montesinos. Estos escándalos se sumaron a las crecientes sospechas despertadas por la camarilla militar y de inteligencia. En 1998, el aparato encubierto de Montesinos compró al ejército jordano 10.000 fusiles automáticos AI-47 Kalashnikov usados. La operación se hizo a través del traficante de armas Sarkis Soganalian y con fondos ilegales, hecho que indicaría su relación con el negocio de las drogas. Aunque se sostuvo que las armas eran para el ejército peruano, el aparato de Montesinos quería venderlas a la guerrilla colombiana de las FARC con una gran utilidad. Los objetivos políticos de esta operación no se llegaron a aclarar cuando el escándalo de las armas de la FARC estalló en agosto del año 2000. Este fue el inicio de la fase final del régimen bicéfalo de Montesinos y Fujimori. Caída cinemática. El derrumbe de la camarilla Fujimori-Montesinos militares, que capturó las principales instituciones del Estado peruano durante la década infame de los años 90, llegó a su fin debido a las sucesivas crisis y escándalos que se desataron en áreas claves diversas. La exposición de los escándalos de corrupción tuvo un papel central en la caída del régimen. La corrupción parece ser tolerada solamente hasta cierta medida, incluso en los países con instituciones débiles. La ira desatada entre el público traicionado y antes manipulado resulta impredecible. El clásico caso latinoamericano de este tipo es el de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana en 1910. La asediada oposición política a Fujimori creció en la medida en que los escándalos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos iban intensificándose. Dichos escándalos, que giraban en torno a la inconstitucional tercera elección del presidente, abrieron la herida que puso fin al régimen. Los intereses que respaldan a los regímenes corruptos que actúan en entornos autoritarios buscan la reelección en un vano intento de proteger y extender los favores y ganancias ilícitos. Desde 1996, Fujimori y Montesinos se esforzaron por imponer, mediante todos los medios posibles, una dispensa legal para su tercera candidatura presidencial. La resistencia contra esta estratagema en el Congreso y en el Tribunal Constitucional fue aplastada en 1997. Se compraron jueces y parlamentarios, y los dueños de los medios de comunicación fueron sobornados o castigados para así alcanzar la meta de la reelección. En 1998, el Poder Judicial y el Legislativo, controlados por el régimen, rechazaron el intento efectuado por grupos democráticos y manifestaciones estudiantiles de realizar un referéndum nacional en torno a la legalidad de la reelección de Fujimori. La información sobre las considerables cuentas que Montesinos tenía en un banco local fue objeto de un reportaje por un periodista de televisión en 1999. Frente a este escándalo, el fiscal general Miguel Aljovín citó razones legales para no investigar las cuentas de Montesinos. En febrero de 2000 se descubrió un inmenso fraude que implicó a altos funcionarios electorales en la falsificación de 1 millón de firmas para la inscripción del partido de Fujimori, hecho que fue plenamente informado por un diario importante. Este gran escándalo generó violentas protestas cuando la primera ronda electoral tuvo lugar en abril de 2000. Previsiblemente, Fujimori venció, pero sus partidarios no alcanzaron la mayoría en el Congreso. Los observadores internacionales certificaron más de 100 incidentes de fraude electoral. Alejandro Toledo, el candidato de oposición que más votos recibió, no aceptó los resultados electorales y convocó a la resistencia mediante la movilización cívica. Toledo decidió no participar en la segunda vuelta electoral celebrada en mayo de 2000, en medio de protestas y represión. Un grupo de opositores que habían sido elegidos parlamentarios, cambiaron de bando y le dieron al partido de Fujimori una mínima mayoría en el Congreso. El 28 de julio, una multitud furiosa perturbó la ceremonia de la juramentación de Fujimori como presidente. Después de esta tormenta electoral, el régimen parecía haber sacado ventaja momentáneamente. Sin embargo, una serie de golpes devastadores rápidamente le pusieron fin. En agosto de 2000, Montesinos cometió un gravísimo error en la forma en que reaccionó frente a las fuentes colombianas y peruanas que reportaban envíos de contrabando de armas de Jordania, facilitados por las Fuerzas Armadas peruanas, para la guerrilla colombiana de las FARC. Fujimori y Montesinos se presentaron juntos en televisión en un intento por mejorar su magullada imagen y, en ella, reportaron el exitoso desmantelamiento de una red criminal que contrabandeaba fusiles de Jordania a Colombia. La treta resultó contraproducente, porque las autoridades jordanas, colombianas y estadounidenses refutaron la versión de Montesinos. En 1998, Jordania hizo lo que parecía ser una venta legal de armas a las autoridades peruanas. Entonces, el 14 de septiembre de 2000, estalló otra bomba mediática. Una estación de televisión de cable local difundió un video grabado secretamente por el propio Montesinos, en el Alberto Couri, un parlamentario elegido por la oposición, aparecía recibiendo $15,000 en efectivo de Montesinos, a cambio de que cambiara de bando en el Congreso. El 16 de septiembre, Fujimori anunció que habrían nuevas elecciones y que las funciones del SIN habían quedado suspendidas. Montesinos partió, poco después a Panamá, en un jet privado, luego de haber recibido el ya mencionado presente de despedida de $15 millones autorizado por Fujimori, el general Bergamino y el ministro Boloña. Singulares evidencias incriminadoras, grabadas en videos capturados en uno de los departamentos de Montesinos, fueron entregadas a las autoridades judiciales y del Congreso. El mismo Fujimori nombró a José Ugaz como procurador ad hoc para investigar el caso. Ugaz denunció las cuentas bancarias secretas pertenecientes a Montesinos y sus socios en varios países extranjeros. Luego, Fujimori intentó despedir a Ugaz pero no pudo hacerlo. Era demasiado tarde para que Fujimori lograra amainar la reacción y el clamor popular que exigían investigación y castigo. El drama, sin embargo, no había llegado a su fin. A solo un mes de su partida, Montesinos volvió al Perú en octubre. Fujimori fingió realizar una gran búsqueda para prender a su ex asesor antes inseparable. Montesinos volvió a escapar, esta vez en un yate también privado a las Islas Galápagos, a Costa Rica y, eventualmente, a Venezuela. Acto seguido se impusieron grandes cambios entre los militares y la policía. Fujimori se llevó consigo evidencias incriminadoras en video cuando abordó un avión a Brunei y Japón, supuestamente para participar en una reunión internacional. El 20 de noviembre de 2000, desde Tokio, Fujimori transmitió un fax al Congreso peruano por el cual renunciaba a la presidencia. Culminación de un ciclo. Se formó, entonces, un gobierno de transición encabezado por el líder de la oposición Valentín Paniagua, elegido por el Congreso para que actuara como presidente interino. Montesinos fue aprehendido en junio de 2001, luego de un tira y afloja diplomático y político con el presidente venezolano Hugo Chávez. De inmediato, Montesinos fue extraditado al Perú para que enfrentara numerosos cargos y penas de prisión. Después de muchas conmociones y traumas, el país se vio frente a la tarea de evaluar los costos de la corrupción sufrida durante la década infame, la reconstrucción de las instituciones dañadas, el establecimiento de tribunales especiales para procesar las corruptelas y la introducción de mecanismos institucionales para controlar la corrupción sistemática. Aún más importante, las campañas y las denuncias contra la corrupción recibieron un estímulo sin precedentes. Los medios despertaron, la sociedad civil se vio informada y se le escuchó, y surgió una nueva generación de líderes, periodistas y jueces anticorrupción de diversos antecedentes políticos. Los parlamentarios que reclamaron el derecho de supervisión y los jueces especiales que reafirmaron la autonomía del Poder Judicial contribuyeron a la renovación institucional. Lourdes Flores, Fernando Olivera, Anel Townsend, Ernesto Herrera, Fernando Rospigliosi, Gustavo Gorriti, José Ugaz y Nelly Calderón reforzaron y complementaron las revelaciones anticorrupción hechas por Mario Vargas Llosa y otros, en la que tal vez fue una ruptura cualitativa con el pasado que aún espera una consolidación definitiva. En conclusión, los gobiernos de Fujimori y Montesinos alcanzaron nuevos grados de corruptela incontrolada, la más reciente en una larga historia de corrupción estructural y sistémica. Aunque parecido al gobierno de Leguía, este régimen autoritario tuvo, además del sólido sustento militar que recuerda a otras dictaduras, que conservar una fachada de democracia para legitimarse a sí mismo en el nuevo contexto internacional de la década de 1990. Con la excusa ideológica de promover la lucha contra los insurgentes terroristas y el narcotráfico, se formó un aparato secreto policial y militar para capturar y manipular el Estado, así como perpetrar abusos de los derechos humanos. En el centro de los mecanismos encubiertos de control político, represión, manipulación y corrupción se encontraba el Servicio de Inteligencia Nacional, encabezado por el jefe de espías Montesinos, el notorio asesor presidencial. El acaparamiento de fondos secretos para sobornos en el SIN, procedentes de los sobornos en las adquisiciones militares, la malversación de los fondos de pensiones militares, los cupos al tráfico de drogas, y la ayuda prestada a grupos privados de presión extranjeros y locales, entre otros muchos mecanismos de corrupción, fueron útiles para financiar el tráfico de influencias y el soborno en prácticamente todos los ámbitos del Estado. Comenzando con la presidencia, las campañas políticas y electorales, así como los programas sociales y de infraestructura que legitimaron y mantuvieron a Fujimori en el poder, se financiaron, en parte, con los fondos secretos dirigidos por Montesinos. Fujimori, Asimismo, dependió de su propia red de parientes y socios para desviar fondos procedentes de la asistencia extranjera, empresarios y asociados políticos. En la historia del Perú ha habido varios ejemplos clásicos de entendimiento dual en la cúpula de gobierno signados por el abuso del poder: el virrey Amat Asesor Salas, Gamarra Gutiérrez de la Fuente, Echenique Torrico, Balta Piérola, Piérola Dreyfus, Leguía Ego Aguirre, Odría Noriega, Velasco Tantaleán y García Mantilla, entre otros. Sin embargo, el dúo Fujimori-Montesinos probablemente superó a todos ellos en términos del alcance y profundidad de la corrupción. Los tentáculos del aparato de Fujimori-Montesinos se propagaron para captar influencias y controlar el Congreso, pagando salarios ilegales y sobornando a muchos parlamentarios tanto del oficialismo, como de la oposición. El Poder Judicial también cayó bajo el conjuro de la corrupción mediante pagos y sobornos a los jueces, al igual que el sistema electoral, los gobiernos municipales y las fuerzas policiales y armadas. La administración económica y financiera ortodoxa, supuestamente uno de los logros del régimen, estuvo plagada de opacidad y de decretos secretos que permitieron los malos manejos, el favoritismo, el conflicto de intereses y el abuso en las privatizaciones, operaciones de deuda externa y de rescate de bancos locales. Así, una importante oportunidad histórica para una reestructuración auténtica y más equitativa fue mayormente desperdiciada. Significativamente, los magnates de los medios de comunicación también recibieron pagos ilegales para influir en la opinión pública, orquestar campañas ideológicas y apoyar las políticas de Fujimori. Se ha estimado que el costo medio anual de la corrupción durante el régimen de Fujimori fue de entre 14.000 y 20.000 millones de dólares. Véanse los cuadros ALEIA, 5. La inversión extranjera perdida dio cuenta de una gran parte de los costos indirectos de la corrupción, puesto que el Perú claramente se convirtió en un destino demasiado riesgoso y oneroso para las inversiones, debido a los altos precios de transacción de la corrupción. Además, los niveles comparativos estimados de la corrupción alcanzaron los índices combinados más altos del siglo XX. 50% del gasto gubernamental superado únicamente por el régimen de Leguía, con 72% y 4,5% del PBI ligeramente inferior que el 4,9% registrado por el régimen militar de la década de 1970. Quizá haya algo de cierto en la afirmación de que el régimen de Fujimori-Montesinos fuese el más corrupto en la historia peruana, al menos en el siglo XX. Sin embargo, la corrupción de la década de 1990 solamente formaba parte de una larga historia estructural de corrupción incontenida, que permitió que fueran posibles las exageraciones de las décadas de 1920, 1970 y 1990. La tolerancia del público a la corrupción política y administrativa tuvo, sin embargo, ciertos límites, incluso bajo regímenes autoritarios con un control encubierto de los medios. Al igual que en el caso de Leguía, el venidero fin de la presidencia de Fujimori se vio acelerado por la ambición de ser reelegido por tercera vez. Los torcidos esfuerzos para asegurar su reelección y una mayoría en el nuevo Congreso limitaron las posibilidades de Fujimori para mantenerse en el poder. Gracias a evidencias sin precedentes, hechas posibles por nuevas tecnologías de vigilancia usadas y abusadas por Montesinos, los pocos medios de comunicación independientes simplemente tuvieron que mostrar embarazosos e incriminadores videos para desatar la avalancha de revelaciones que siguió. Una opinión pública abrumadoramente negativa y las investigaciones de los medios hicieron que Montesinos y Fujimori cayeran en desgracia. Comenzó, así, una nueva era, en la cual la creciente toma de conciencia de cuán necesario es contener y procesar eficientemente a la corrupción, tal vez sirva finalmente como inspiración histórica, para complementar pronto las necesarias y esquivas reformas institucionales que conduzcan a un genuino desarrollo económico y social. Epílogo. Incertidumbres de la anticorrupción. El nuevo milenio comenzó en el Perú con la reforma anticorrupción más amplia e intensa de su historia moderna. Rara vez antes las instituciones públicas se habían visto sujetas al escrutinio interno y externo, dirigido a limitar y castigar la corrupción burocrática. La cobertura mediática de las investigaciones sobre la corrupción y sus nocivos efectos tuvo un impacto significativo en la conciencia pública. Estos avances contra de la corrupción, campante apenas unos meses antes, fueron estimulantes y brindaron esperanzas. No obstante, a juzgar por las campañas anticorrupción del pasado, la lucha hacia adelante era compleja y enorme. La sostenibilidad de este combate se enfrentaba a desafíos e incertidumbres aparentemente infranqueables. La espectacular caída del régimen de Fujimori Montesinos, desencadenada por las extraordinarias evidencias grabadas en video que desvelaron planes ilícitos y corruptos para conservar el poder en medio de la creciente oposición cívico-democrática, contribuyó a que se generaran alteraciones en la habitual tolerancia de la corrupción sistemática. Con todos sus obvios defectos y contradicciones, las nuevas autoridades establecidas durante el régimen interino de Valentín Paniagua, noviembre de 2000, julio de 2001, y el gobierno elegido de Alejandro Toledo 2001-2006 lograron implementar frágiles avances en la lucha contra las tradicionales impunidad y corrupción endémicas. Los nuevos funcionarios anticorrupción recibieron un amplio respaldo local y extranjero a sus esfuerzos reformistas. Dicho respaldo comenzó a desvanecerse con el descubrimiento de nuevos escándalos que eran, sin embargo, menos graves que las tramas de corrupción irrestrictas de la década de 1990. A pesar de las reformas en marcha, la desconfianza que el público tenía de las autoridades e instituciones persistió, así como las encuestas que indicaban un alto nivel en los índices de percepción de la corrupción. Solamente una administración eficiente y honrada, especialmente en el suministro de los servicios comunes del sector público a lo largo de un prolongado periodo, podría paliar en la memoria colectiva el legado de muchas décadas de corruptelas. Las reformas institucionales debían, pues, aplicarse consistente y sistemáticamente. A diferencia del marco inconstitucional del Tribunal de Sanción Nacional, establecido en 1930 para castigar la corrupción de Leguía, las medidas legales adoptadas a inicios del nuevo milenio para procesar los delitos relacionados con la corrupción estuvieron firmemente basadas en las estrictas bases constitucionales de la separación de poderes. Recientes modelos internacionales de procedimientos innovadores y eficaces de investigación y procesamiento, como la campaña de Manipuliti Manos Limpias de los jueces italianos contra la corrupción y el crimen organizado, inspiraron a las autoridades legales peruanas a implementar un nuevo sistema anticorrupción. Ya en noviembre de 2000, José Ugaz, el procurador público anticorrupción especialmente nombrado, había propuesto dos proyectos de ley que buscaban resolver las serias disfunciones existentes en las relaciones entre el fiscal general del Ministerio Público y el Poder Judicial del país. Sobre la base del modelo italiano, e indirectamente del sistema de justicia estadounidense, Ugaz pugnó a favor de una ley que facilitara la recolección de información incriminadora eficaz, ofreciendo a los testigos una pena reducida y protección similar a los programas de plea bargain y protección de testigos. También favoreció un sistema de pocos, eventualmente solo cuatro, procuradores especiales anticorrupción. Estas iniciativas legales pronto fueron aprobadas por el Congreso. Como parte de un paquete anticorrupción acordado por Ugaz y el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán, El Congreso llevó a cabo de manera independiente sus propias investigaciones a través de varias comisiones especiales, encabezadas entre otros por los parlamentarios David Wiseman y Anel Townsend. Sobre la base de estas investigaciones, las comisiones parlamentarias presentaron cargos. Como resultado de ello, los casos con evidencias se derivaron a los fiscales y jueces anticorrupción. El Poder Judicial le siguió en julio de 2001 con el nombramiento de 6 jueces especiales anticorrupción, quienes llevaron a cabo sus propias investigaciones e iniciaron la tarea compleja y abrumadora de juzgar y sentenciar a la gran cantidad de personas acusadas de corrupción. En respuesta a los alegatos sosteniendo que las nuevas medidas legales anticorrupción eran inconstitucionales, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señalaba que éstas sí cumplían con los requisitos debidos. A partir de la inmensa cantidad de evidencias, contenidas en aproximadamente 2.300 videos, analizados y transcritos por las comisiones parlamentarias, más 700 videos adicionales bajo escrutinio judicial y otra documentación doméstica y financiera, así como información de colaboradores eficaces, para julio de 2003 aproximadamente 1.250 personas habían sido procesadas y más de 225 millones de dólares en cuentas bancarias secretas habían sido confiscados, en tanto que alrededor de 1.000 millones más estaban en trámites de ser recuperados. La información de los colaboradores eficaces Matilde Pinchi y Alberto Venero, entre otros, reforzó la acusación de los procuradores contra Montesinos y sus asociados militares y civiles. En septiembre de 2002, Montesinos fue llevado a juicio por más de 50 acusaciones. La legislación peruana impide acumular múltiples cargos en un solo juicio. Hasta el momento se le ha encontrado culpable de más de 30 cargos, entre los cuales se hallaba el de los Kalashnikov entre FARC, que concluyó en septiembre de 2006. Hacia octubre de 2010, Montesinos había recibido penas de cárcel por hasta 25 años. Entretanto, el proceso contra Fujimori por los cargos de violaciones de los derechos humanos, corrupción y conspiración criminal comenzó en diciembre de 2007, luego de una prolongada pero finalmente exitosa lucha legal para extraditarle de Japón y Chile, donde se había refugiado para escapar de la justicia peruana. Luego de construir con detallada evidencia varios informes alrededor de innovadoras doctrinas jurídicas sobre responsabilidad superior y empresa criminal, conjunta, presentados ante la justicia chilena con fallo favorable, el sistema judicial peruano fue capaz de condenar a Fujimori en una serie de juicios que para abril de 2009 le habían impuesto penas de prisión por hasta 25 años. Se trata del único expresidente en la historia peruana que ha sido condenado con todos los requisitos de la ley. El complicado proceso de juzgar y sentenciar a exfuncionarios no ha estado libre de problemas. Los procuradores y jueces anticorrupción trabajaron con recursos extremadamente limitados y fueron objeto de calumnias y presiones políticas. En 2003, una comisión de fiscalización parlamentaria amenazó con procesar a Ugaz y descarrilar el sistema anticorrupción. Muchos acusados, aproximadamente 125 en 2003 y 99 en 2012, huyeron del país burlando al sistema anticorrupción. Los procedimientos de extradición de unos cuantos prosiguen, mientras otros continúan fugitivos. Muchos sentenciados ya han salido de prisión gracias a las sentencias reducidas aprobadas por jueces indulgentes. Según Hugo Sibina, juez de la Corte Suprema, una serie de jueces corrompidos continuaban formando parte de la judicatura. Sin embargo, bien miradas las cosas, el sistema judicial peruano ha demostrado independencia y eficiencia, no obstante sus limitados recursos y las enormes presiones políticas y administrativas. La reforma parcial de la judicatura debe intensificarse desde el interior, para así prevenir la interferencia del poder ejecutivo. La debilidad endémica del poder judicial fue exacerbada durante los gobiernos militares de la década de 1970 y alcanzó niveles críticos con la corrupción sistémica de las siguientes dos décadas. Este problema histórico exige ser enfrentado a través de una reforma judicial global. Para fortalecer el sistema anticorrupción deben tomarse además medidas complementarias. Mecanismos de supervisión recién reformados dentro del sistema judicial, como la Oficina de Control de la Magistratura, resultaron útiles para retirar jueces incompetentes. Estos esfuerzos deben proseguir e institucionalizarse sólidamente. Las lealtades políticas de los jueces de la Corte Suprema, la continua falta de fondos, la cantidad abrumadora de causas pendientes y los recientes intentos de reformar el sistema, con fines políticos aún continúan amenazando su efectiva reforma. Las sanciones contra las personas culpables de corrupción en el pasado no bastaron para contener la corrupción sistémica. La reconstrucción de las instituciones, realizada durante la transición desde el año 2000, implicó también la reforma de estructuras formales e informales de incentivos y cortapisas a una arraigada corrupción. Este es un gran desafío. Los resultados hasta ahora son alentadores aunque limitados. La Contraloría General, una institución de auditoría y supervisión, tradicional aunque débil y a la que, en el caso chileno, le cupo un papel fundamental en ponerle coto a la corrupción administrativa desde mediados de la década de 1920, se reafirmó a sí misma en los años 2006 y 2007, no obstante contando con una unidad de inteligencia anticorrupción recién creada, y con logros limitados hasta el año 2003. La oficina del SAR Anticorrupción, entre otros nuevos mecanismos, ha sido de poca utilidad, en tanto que la recién creada Policía Anticorrupción ha tenido mejores resultados. La transparencia en las transacciones presupuestarias y en las contrataciones en las instituciones del sector público mejoraron marcadamente gracias a leyes específicas, leyes 2780 y 27482, que fomentaron el establecimiento de páginas web oficiales para difundir información y publicar las declaraciones juradas de ingresos de los empleados públicos. Sin embargo, según las encuestas de opinión, la transparencia global del Estado continúa considerándose baja o mejorada débilmente, debido a la desconfianza general hacia los funcionarios y los problemas de una limitada transparencia efectiva. Los medios de comunicación o el cuarto poder hicieron una gran contribución al destape de la corrupción y su información pública. Su papel es esencial para mantener la vigilancia sobre el tráfico de influencias y la corrupción. Sin embargo, en el Perú intereses políticos y empresariales continúan amenazando la independencia de las principales cadenas televisivas y periodísticas. El arreglo legal de las cuestiones pendientes con respecto a la propiedad y el control de las grandes redes se vio complicado por el procesamiento de los magnates de los medios acusados de corrupción. La temporal asignación que el gobierno hiciera de Panamericana Televisión a Genaro Delgado Parker, una persona con muchas conexiones políticas, fue cuestionada legalmente por los abogados de Ernesto Sutz. Este caso dio lugar a un escándalo, que involucre sentencias contradictorias de parte de jueces parciales. Se ha efectuado un avance considerable en la sentencia de generales, almirantes y otros altos mandos militares y policiales, así como en la reorganización subsiguiente de las Fuerzas Armadas y de la Policía desde comienzos del siglo XIX. Los caudillos militares conformaron un sistema de patronazgo, en el que los oficiales eran recompensados por sus prácticas corruptas, justificadas y protegidas en nombre del patriotismo. Asimismo, llevaron a cabo numerosas intervenciones políticas dañinas para el orden constitucional. La profesionalización. militar a comienzos del siglo XX parecería haber reducido las expectativas que los oficiales tenían de enriquecerse mediante el abuso de su posición. Sin embargo, la corrupción militar volvió a crecer con el régimen dictatorial de Leguía en la década de 1920, a medida que, a cambio de respaldo político, los oficiales eran recompensados informalmente con ascensos inmerecidos o coimas derivadas del gasto militar. Las acciones dictatoriales de Sánchez Cerro y Benavides en la década de 1930, los 8 años de la dictadura de Odría, a comienzos de la década de 1950, y el decenio militar revolucionario de la década de 1970 remozaron las incontroladas expectativas militaristas sobre los fondos públicos. Las corruptelas militares de Fujimori y Montesinos fueron las más recientes en una larga línea de regímenes autoritarios que generaron una corrupción sistemática en el centro de las Fuerzas Armadas. Gracias al pase a retiro y al procesamiento de los oficiales que colaboraron con Fujimori y Montesinos, y a la reestructuración de la jerarquía militar, surgió una nueva generación de oficiales militares y policiales bajo una mejorada supervisión pública del gasto y de los contratos de compra militares. Las bases legales del respeto a la autonomía militar en materias profesionales y judiciales fueron reestructuradas a mediados de 2001, gracias a la iniciativa del ministro de Defensa Walter Ledesma, un general del ejército retirado. Los cortes de personal y la reclasificación tuvieron como resultado la caída de un 40% en el número del personal en servicio activo de 245.294 a 147.228. Para finales de 2001, un total de 485 altos oficiales, entre ellos 23 generales del ejército, 2 almirantes y 23 generales de la Fuerza Aérea habían sido separados del servicio o pasados a retiro por una comisión especial, conformada por generales y almirantes retirados, así como los ministros de Guerra y del Interior. La policía, en particular, se reformó, prestándose particular énfasis a la desmilitarización y al control de la corrupción. Fernando Rospigliosi, un ministro del Interior civil, cesó o pasó a retiro a un total de 618 oficiales de la policía, entre los que se contaban 21 generales y 244 coroneles. Sin embargo, la inmensa presión ejercida por los intereses ligados al narcotráfico continúa amenazando la integridad militar y policial. Por razones históricas, resulta difícil encontrar en el Perú empleados públicos profesionales, eficientes y honrados. Desde la época colonial, los funcionarios no remunerados o mal pagados se beneficiaban con la corrupción para complementar así sus ingresos, a menudo con la complicidad implícita o explícita de la más alta dirigencia política. Según las reglas de oferta y demanda, es racional pagar más a empleados públicos capacitados, evitando así en parte los costos impredecibles y mucho más dañinos de la corrupción sistémica. Con el presidente Toledo, algunos directores de empresas e instituciones estatales y congresistas ganaban más que durante la época de Fujimori, pero con una mejor fiscalización, transparencia institucional y recaudación de rentas. Sin embargo, otros empleados públicos, como los jueces y los maestros, permanecieron groseramente mal pagados. Estas iniquidades, junto con la percepción popular de que en un país pobre se les debe pagar poco a los trabajadores públicos, sirvieron como argumento para una oposición y crítica implacables. La mira recayó luego en los miembros del Congreso peruano, la mayoría de los cuales no se encontraba cabalmente preparada para sus complicadas responsabilidades. El prestigio del cuerpo legislativo quedó seriamente minado por casos de corrupción menor y de riñas políticas, que afectaron fundamentalmente a los representantes de la débil coalición política que apoyaba a Toledo, y era conformada por pequeñas agrupaciones. Paradójicamente, a pesar del resultado positivo de las investigaciones anticorrupción en su seno, el Congreso fue criticado por no haber legislado eficientemente sobre otros problemas reales y apremiantes. Los medios estuvieron saturados con una cobertura aparentemente interminable de comisiones y subcomisiones investigadoras de la corrupción, pasada y presente. El destape incesante de supuestas transgresiones de pequeña escala, nepotismo y escándalos personales que involucraban a la familia y círculo íntimo del presidente Toledo alcanzó su clímax en enero de 2004 y causó un serio daño a su gobierno. Los medios explotaron de manera sensacionalista una grabación de audio que databa de finales de 2001 de César Almeida, un asesor íntimo del presidente y ex jefe del Servicio de Inteligencia rebautizado Consejo Nacional de Inteligencia, CNI, en la cual Almeida parecía negociar con uno de los agentes de Montesinos asuntos de lenidad legal. Almeida fue acusado de extorsión y fue procesado, aun cuando los cargos fueron posteriormente desestimados debido a la existencia de dudas referidas a la manipulación de las evidencias del audio. El prestigio de Fernando Olivera, aliado cercano de Toledo y su ministro de Justicia, fue otra víctima del escándalo debido a las insinuaciones no demostradas en los medios. Al mismo tiempo, el vicepresidente Raúl Díez Canseco renunció al reconocer tráfico de influencias en su gestión. La aprobación pública de Toledo cayó hasta un 7%. Las bases para el retorno de la corrupción descontrolada parecían dadas. El gobierno de Toledo llegó a su fin en medio del descrédito, no obstante el éxito relativo de su manejo de la política económica. Todos los candidatos importantes que tomaron parte en las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril-mayo de 2006 declararon su compromiso con la lucha contra la corrupción. El expresidente Alan García fue elegido luego de una campaña en la cual cortejó a los votantes desilusionados y alarmados que enfrentaban una alternativha radical liderada por Ollanta Humala, especialmente en las provincias del interior. Entre los expresidentes que regresaron del exilio en el pasado y ocuparon puestos de poder renovados tenemos a Echenique, Pierola, Leguía y Prado. García había sido acusado legalmente, pero quedó absuelto debido a tecnicismos legales y a las aberraciones procesales de un sistema judicial plagado por la corrupción de la década de 1990. Apenas unos meses después de su segunda asunción del mando en el año 2006, el partido del presidente García y sus aliados fujimoristas comenzaron a desmontar algunos de los importantes avances realizados por la anticorrupción. Los salarios de los empleados públicos fueron recortados, argumentándose su falta de proporción con la extendida pobreza de la población peruana, y muchos temían que las reformas judicial y policial del nuevo gobierno fueran inspiradas por motivaciones políticas. Sin embargo, el escrutinio público continuó siendo elevado a lo largo de 2007 e impuso serios obstáculos a imprudentes malos manejos, así como a políticas y expolios partidarios del primer gobierno de García. El propio partido de García se encontraba desesperadamente necesitado de una reforma y limpieza estructural, para actuar así como una organización política confiable dentro de un sistema partidario restaurado. Los partidos de oposición de centro-derecha también necesitaban crear una alianza funcional, que se resistiese a corruptores intereses privados. En octubre de 2008 se destapó el escándalo más significativo dentro del gobierno y partido apristas, a raíz de reveladores grabaciones denominadas Petroaudios, correspondientes a las negociaciones impropias y al tráfico de influencias de altos funcionarios de Perú Petro en materia de contratación petrolera con firmas extranjeras, una forma históricamente típica de abuso en las licitaciones públicas. Además, hacia el final del gobierno de García, La contrataría había detectado más de 10.000 casos de funcionarios implicados en presuntas irregularidades administrativas, entre enero de 2009 y julio de 2011, aunque su procesamiento se ha visto limitado por escasos recursos a disposición de la Fiscalía de la Nación. En general, la lucha contra la corrupción sufrió un serio traspié durante el segundo gobierno de García. Esta circunstancia estuvo a punto de ser capitalizada en las elecciones de 2011 por recalcitrantes huestes fujimoristas, listas a demoler completamente las frágiles protecciones contra la corrupción. El Perú actualmente se encuentra en una encrucijada en la cual los avances anticorrupción pueden pasar a ser permanentes o ser, más bien, arrasados una vez más por subsistentes y poderosos intereses creados. El frágil marco institucional y el débil sistema de partidos peruanos siguen permitiendo prerrogativas al Ejecutivo e impropias leyes ad hoc que debilitan el debate y la supervisión democráticos, aun cuando con Toledo tales medios se vieron limitados. El Congreso peruano continúa funcionando como una legislatura unicameral bajo la actual y seriamente defectuosa Constitución de 1993. Los intereses corruptos siguen cabildeando en pos de la impunidad y reformas cosméticas que puedan ocultar las ganancias ilegales de unos cuantos escogidos. Una genuina reforma institucional implicaría modernizar simultáneamente las normas constitucionales del legislativo, el poder judicial, el ejecutivo y los sistemas privados. Las tibias iniciativas de reforma constitucional presentadas en el Congreso fueron en su mayor parte ignoradas. Se requiere de una reforma constitucional exhaustiva para así garantizar una independencia efectiva de los tres poderes del Estado, la existencia de pesos y contrapesos, la descentralización y la erradicación de las fuerzas informales opuestas a las instituciones formales que regulan las interacciones sociales modernas. Debido al impacto histórico de la corrupción en el Perú, toda reforma constitucional debiera estar guiada hacia mecanismos con los cuales ponerle freno a esta antigua y dañina práctica. Dichas reformas debieran incluir una ley que establezca los principios reguladores generales del financiamiento político, las donaciones en las campañas y los marcos formales de las organizaciones partidarias en el Perú. Los partidos políticos no están obligados a cumplir estrictamente con informes detallados sobre sus finanzas y donaciones, necesarios para su escrutinio público. Una reforma judicial exhaustiva debiera buscar modernizar, simplificar y reducir los costos de los juicios, y contemplar cierto grado de supervisión ciudadana hacia los jueces. Otra cuestión persistente que requiere de acción urgente es la reestructuración exhaustiva del sistema de educación pública, acosado por el bajo salario de los maestros y las huelgas políticamente motivadas. Solamente una ciudadanía realmente informada y educada podrá vencer la recalcitrante cultura de la corrupción. Los jóvenes peruanos tienen el derecho a que se les enseñe el valor de las instituciones y los daños que la corrupción causa. Como hemos visto en el presente estudio, gran parte de lo que sabemos acerca del funcionamiento de la corrupción en el pasado se deriva de las luchas llevadas a cabo por los reformadores anticorrupción. Estos reformistas se han hecho más numerosos recientemente y podrían pronto alcanzar una masa crítica. A partir de estas y de otras fuentes judiciales, parlamentarias, fiscales, periodísticas y diplomáticas, podemos afirmar que los esfuerzos de anticorrupción del pasado fracasaron, en gran medida debido a la reacción de intereses creados contra las reformas. Extensos proyectos de reforma contradijeron las condiciones institucionales que permitían que hubiese corruptelas sistemáticas. Al aprovechar las frágiles instituciones y su debilitamiento aún mayor mediante redes informales, la corrupción chorrea hacia abajo desde los funcionarios de más alto rango hasta los mandos medios e inferiores de la burocracia estatal. La fragilidad institucional genera, pues, corrupción. En el caso peruano, esta última ha sido un fenómeno sistémico, no un acontecimiento anecdótico o periódico. Si unimos la bonanza exportadora a un gobierno autoritario y restricto, veremos que los incentivos para la corrupción se incrementan. Los privilegios y la protección que las compañías peruanas y extranjeras generalmente buscan del Estado generan abusos. La corrupción ha asumido múltiples formas, y otras nuevas son inventadas y reinventadas constantemente. Puede decirse así que ella es una de las causas principales del subdesarrollo peruano. De este modo, la historia del Perú ha sido en parte la historia de sucesivos ciclos de corrupción, seguidos por periodos sumamente breves de reforma anticorrupción, interrumpidos por intereses creados contrarios a la reforma. Según los cálculos estimados mostrados en el apéndice del presente estudio, en el largo plazo 1820 a 2000 estas sucesivas olas de corrupción podrían haber implicado la pérdida directa e indirecta, el desvío o la mala asignación de fondos equivalente a un promedio de entre 30 y 40% de los gastos gubernamentales, y de entre 3 y 4% del Producto Bruto Interno. Estas inmensas pérdidas debidas a la corrupción representarían entre el 40 y 50% de las posibilidades de desarrollo del país en el largo plazo, considerando que para que este tenga lugar, debe alcanzarse un crecimiento sostenido de entre 5 y 8% del PBI. Los costos institucionales no cuantificables de la corrupción también fueron enormes. No ha habido ningún periodo o ciclo histórico de poca o baja corrupción. Todos los ciclos examinados estuvieron caracterizados por indicadores de corrupción moderadamente altos y hasta muy altos. Los periodos en los cuales la corrupción alcanzó niveles altos o sumamente altos coincidieron con los regímenes más autoritarios: el virreinato tardío 1800-1820, los primeros caudillos 1822-1839, la década de la consolidación de la deuda, el decenio de 1850, la tardía era del guano 1869-1872, el militarismo de la posguerra 1885-1895, el oncenio de Leguía, la década de 1920, el docenio militar 1968-1980 y el Fujimorato, la década de 1990. Estos grandes ciclos representaron tanto la continuidad de la corrupción sistemática, bajo estructuras patrimoniales lideradas por el Ejecutivo, como cambios en las formas de corrupción en diversos contextos económicos y tecnológicos. Otros cambios ocasionales, a menudo de corta duración, se derivaron de la cambiante actitud del público para con el peso insoportable que la corrupción tenía sobre la vida de las personas. Las variaciones en la intensidad de la corrupción dependieron, por ende, de dos factores principales: por un lado, las adaptaciones oportunistas de intereses corruptos y sus redes a las transformaciones económicas, tecnológicas e institucionales, y, por el otro, la distinta fortaleza de los esfuerzos por imponerle barreras institucionales a la corrupción desenfrenada. En última instancia, la corrupción persistirá a menos que se la contenga sistemáticamente a lo largo del tiempo. En el largo plazo, lo que marca una gran diferencia para lograr el cambio que genera desarrollo es la comprensión colectiva de cómo y por qué es que la corrupción importa, y por qué es necesario no cesar en el afán de ponerle límites. La persistencia histórica de la corrupción sistémica ha estado íntimamente ligada a una tradición institucional y política, centrada en un poder ejecutivo patrimonial, que minaba los pesos y contrapesos necesarios. Desde el patronazgo de virreyes y caudillos a las dictaduras autoritarias militares y cívico-militares, el presidencialismo sin controles mediante el gobierno por decreto, la democracia dirigida y los pactos electorales oportunistas, el Perú ha vivido un continuo de incentivos institucionales e informales a las ganancias corruptas. Consistentemente las reformas necesarias fueron víctimas de la acostumbrada política pragmática y de la impunidad de la tabula rasa. La corrupción desenfrenada tuvo un impacto significativo, y en ocasiones decisivo, sobre la historia y el desarrollo peruanos. El estudio de su papel histórico forma parte de la reevaluación y exposición de fuerzas subterráneas que dieron forma a su evolución social. La corrupción fue una pieza sistémica integral desde la formación más temprana de un Estado moderno en el Perú, pasando por las redes extraoficiales de patronazgo virreinal opuestas a la reforma y las camarillas de caudillos militares que minaban tanto el crédito local y externo, como las políticas económicas. La corrupción avanzó con el uso derrochador de la renta del guano en obras públicas colosales, la modernización con amigotes, que impuso gravámenes corruptos a los esfuerzos de desarrollo, las organizaciones populistas y militares radicales decididas a alcanzar y conservar el poder a cualquier costo, y, finalmente, la manipulación corrupta y encubierta de las instituciones nacionales y las aspiraciones democráticas. Para alcanzar un desarrollo global, el Perú y otras sociedades en vías de desarrollo deben contener y minimizar radicalmente las cargas económicas e institucionales causadas por la corrupción sistémica, a través de medios colectivos de origen local. Los efectos dañinos de una corrupción descontrolada jamás deben ser subestimados. Apéndice. Cálculos estimados del costo histórico de la corrupción en el Perú. Este es un intento de calcular de manera aproximada los costos de la corrupción a lo largo de la historia moderna del Perú. Muchas de las cuestiones metodológicas aquí implicadas continúan siendo debatidas entre los especialistas. Por lo tanto, el presente es un cálculo provisional sujeto a revisiones. Podemos conceptualizar los costos de la corrupción de dos formas. Uno como el valor monetario de los fondos que no llegaron a su objetivo público o de desarrollo, puesto que fueron desviados por intereses corruptos, costo desviado, directo e indirecto, y dos como el daño causado a instituciones claves que facilitan la estabilidad y la inversión, costo institucional. El primer cálculo es cuantitativo, en tanto que el segundo es principalmente cualitativo. Al asumirse que la corrupción es un costo de la administración pública, este análisis no incluye el cálculo de beneficios. La mayoría de los fondos desviados o redirigidos por las prácticas corruptas tienden a salir del país, para así protegerlos o lavarlos. Algunos fondos ilegales permanecen en la economía local, pero son mal asignados o se les utiliza en el consumo de artículos o servicios de lujo, con lo que contribuyen a distorsiones económicas y al subdesarrollo. Primero se consideran diversas opciones metodológicas para el estimado de los costos desviados e institucionales asociados con la corrupción política y administrativa. A este examen le sigue un modelo adaptado específicamente a la información disponible para medir los costos de corrupción en relación con los fondos públicos y el ingreso nacional, esto es, como porcentaje del gasto gubernamental total y el Producto Bruto Interno PBI respectivamente. El siguiente paso es aplicar dicho modelo a la cuantificación de la corrupción detectada durante el régimen de Fujimori Montesinos 1990-2000. A continuación, el modelo es aplicado a la cuantificación de la corrupción durante el decenio de 1850, que comprende los escándalos financieros públicos de la consolidación, la conversión de la deuda interna y la manumisión de esclavos. Tras estos dos cálculos iniciales se incluyen los estimados de los costos directos e indirectos de la corrupción por década y según el tipo de modalidad a lo largo de los siglos XIX y XX, midiéndolos en relación con el gasto gubernamental y el PBI. Para este ejercicio se utilizan datos de estimados contemporáneos en obras publicadas, contabilidad, presupuestal, evidencias judiciales contra empleados públicos, investigaciones parlamentarias, correspondencia diplomática y otras fuentes históricas. Finalmente, se generan niveles comparativos de los costos de corrupción estimados en diversos gobiernos. Debate metodológico. Hasta hace poco, la mayoría de los científicos sociales ignoraba y subestimaba la corrupción en los países menos desarrollados y burocratizados, o bien asumía que esta tenía dimensiones positivas. A veces se consideraba que la corrupción era algo inherente al subdesarrollo o a ciertos rasgos culturales particulares. La falta de bases de datos confiables con que cuantificar la corrupción obstaculizaba el análisis, que a menudo tenía como base teorías contradictorias. Hasta la publicación de nuevos estudios económicos a mediados de la década de 1990, no hubo ningún marco metodológico y teórico adecuado con el cual estudiar sistemáticamente la corrupción. Desde entonces ha surgido un creciente consenso acerca del impacto intrínsecamente negativo que ella tiene sobre la inversión y, en consecuencia, sobre el crecimiento económico. Dicho de modo sucinto, unos niveles más altos de corrupción corresponden a menor inversión y crecimiento. Sin embargo, la corrupción también tiene efectos sobre diversos otros aspectos, entre los cuales se puede mencionar, por ejemplo, la estabilidad institucional y la asignación de recursos públicos para la educación. En lugar de aceitar la burocracia, la corrupción actúa, en realidad, como grava en la maquinaria de las instituciones del sector público. Los recientes intentos de medir esta amplia gama de costos de la corrupción giraron en torno a la elaboración de un índice de percepción de la corrupción IPC que tiene como base encuestas especializadas llevadas a cabo en el ámbito mundial por organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional. Cada año, los países son clasificados según la percepción entre alta y baja que el público tiene de la corrupción. Sobre la base de estos índices, se pueden correlacionar diversas variables socioeconómicas para indicar vínculos dependientes e independientes asociados con la corrupción. Sin embargo, el creciente uso de dichas mediciones generó una polémica debido a su grado de subjetividad. Las percepciones de la corrupción cambian dramáticamente debido a factores externos tales como la cobertura de los medios, los escándalos y la política. Además, dichos índices impiden efectuar comparaciones históricas, pues la utilidad del IPC se aplica al presente o pasado muy reciente. Por otro lado, algunos historiadores económicos han cuantificado la incidencia de palabras claves tales como corrupción y fraude sobre la base de los textos digitalizados de periódicos importantes a lo largo de un lapso de 160 años, para así preparar índices históricos de la corrupción usando la cobertura periodística. Además de las obvias variaciones en las modas lingüísticas y conceptuales en el tiempo, este tipo de índice no es aplicable en periodos históricos en los cuales la prensa estuvo controlada o fue censurada. Un nuevo grupo de estudios generó datos más confiables y concretos, al concentrarse en los fondos desviados de sus metas deseadas o planeadas en las instituciones o burocracias del sector público, por ejemplo hospitales. Sin embargo, no existe una fuente estadística única o unificada con la cual cuantificar estos costos reales de la corrupción, puesto que tales transacciones son típicamente encubiertas y se ejecutan precisamente para evitar dejar huellas en la documentación oficial. Sin embargo, si se tiene el debido cuidado en el uso de las fuentes históricas, resulta posible adaptar los datos cuantitativos a la evaluación, la estimación y el cálculo de la corrupción en términos de costos desviados del gasto del presupuesto nacional. A estos desvíos presupuestarios se les puede añadir los costos de oportunidad o costos indirectos de la corrupción, en términos de inversiones nacionales y extranjeras, así como otros tipos de renta e ingresos disminuidos o perdidos, debido al impacto de la corrupción. A partir de este breve debate metodológico se puede concluir que hay una diferencia entre los ciclos de la corrupción evaluados sobre la base de la percepción pública y las coberturas mediáticas, con unos ciclos estimados a partir de valores reales desviados de los fondos públicos. Aunque estos dos tipos de ciclos se encuentran interconectados y se influyen entre sí, el primero es más volátil y visible, en tanto que el segundo es de base más estructural y se halla íntimamente vinculado con las oscilaciones y variaciones económicas e institucionales. Aunque en la narrativa de ciertos capítulos del presente trabajo ocasionalmente empleamos las percepciones del ciudadano promedio y los medios de difusión, el diseño y aplicación del siguiente modelo utiliza, más bien, el enfoque de datos cuantitativos, no obstante sus actuales limitaciones. Las conclusiones por capítulo a lo largo del libro reflejan, asimismo, las conclusiones cuantitativas del presente cálculo y sus resultados. El modelo. Para el caso peruano existen estadísticas históricas básicas que miden y estiman el PBI, y el gasto gubernamental en el periodo 1820-2000 mediante proyecciones y extrapolaciones. Asimismo, se puede calcular a grandes rasgos los fondos desviados debido a la corrupción correspondiente a las décadas y gobiernos de los siglos XIX y XX. De este modo, resulta teóricamente posible expresar estos costos variables de la corrupción como porcentajes del gasto gubernamental y del PBI. Podemos, así, clasificar décadas y gobiernos como periodos de corrupción alta, media o baja. El desarrollo de series estadísticas y cálculos estimados de los costos de corrupción más precisos podría eventualmente mejorar el rigor de este modelo. En cuanto a los costos institucionales, se asume que el daño infligido a las instituciones varía según el modo de corrupción y el periodo histórico. La información cualitativa, sumada a los estimados cuantitativos, permite identificar costos institucionales claves que dejaron legados significativos. En este sentido, resultan útiles las evaluaciones contemporáneas de las consecuencias institucionales de la corrupción y las oportunidades de desarrollo perdidas. Seguidamente aplicamos estos procedimientos de medición de los fondos desviados y los costos institucionales de la corrupción al caso específico de la década infame de Fujimori Montesinos. La década infame 1990-2000. Fue el gobierno del presidente Alberto Fujimori el más corrupto en la historia del Perú. A primera vista podría parecer que sí, considerando la difundida cobertura de una corrupción generalizada y sistemática que involucró una amplia gama de instituciones y personajes tanto públicos como privados. Las riendas del meollo de la administración pública nacional evidentemente fueron capturadas por grupos militares y civiles asociados en la corrupción. Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna y sería comparable tal vez únicamente con el periodo colonial, cuando los mecanismos corruptos eran algo inherente al sistema del poder y generación de riqueza. La corrupción se generaliza y queda ampliamente aceptada como algo intrínseco al sistema institucional, cuando se ve asistida por normas informales, un gobierno autoritario, la impunidad judicial y la falta de transparencia. El cuadro AL intenta cuantificar los casos más notables de los fondos desviados a través de medios corruptos, sobre la base de las investigaciones parlamentarias, judiciales y fiscales efectuadas desde el final del régimen de Fujimori hasta julio de 2007. Para un examen más detallado de las tramas de corrupción específicas a este periodo, véase el capítulo 7. Al preparar este cuadro se tuvo cuidado de evitar la doble contabilidad. Además de los escándalos de corrupción más notorios asociados con Fujimori, Montesinos y las Fuerzas Armadas, hubo grandes costos indirectos debido al costo de oportunidad de las inversiones extranjeras que no llegaron al país a causa de la corrupción. De este modo, se impidió que hubiese niveles más altos de inversión local y extranjera, hecho que ocasionó disminuciones en la producción local, el empleo y la educación. En general, puede decirse que la década de 1990 fue una época de oportunidades perdidas para reformar eficientemente el sistema de intervencionismo estatal anterior, sin sacrificar una distribución del ingreso más equitativa y tergiversar políticas económicas ortodoxas. Otros costos institucionales incluyeron los serios daños infligidos a las instituciones militares, policiales y de inteligencia, a los poderes legislativo y judicial, a la educación y, sobre todo, al marco constitucional y el imperio de la ley. Según los estimados del cuadro AL, y sin añadir otras formas de corrupción, su costo medio en la década de 1990 alcanzó un monto de alrededor de 1.409 millones de dólares al año, un monto equivalente al 34% del gasto gubernamental anual y al 3,1% del PBI medio anual. Otros cálculos han subestimado el costo total de la corrupción al no tomar en cuenta los costos indirectos de inversión. Cuadro AL. Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú, 1990-1999. Millones de dólares. Institución entre persona. Costos directos. 1. Presidencia, Fujimori. Monto 404 millones de dólares. Concepto entre origen. Apenca y entre Aken. 90 millones de dólares. Fondo de contingencia. 122 millones de dólares. Ministro Goyuei. 80 millones de dólares. Transferencias del SIN. 62 millones de dólares. Desfalco popular y porvenir. 50 millones de dólares. 2. Servicio secreto, Montesinos. Monto 450 millones de dólares. Concepto entre origen. Desvíos del SIN. 150 millones de dólares. Tráfico de drogas. 200 millones de dólares. Otros. 100 millones de dólares. 3. Ministerios del Interior y Defensa. Monto 146 millones de dólares. Concepto entre origen. Transferencias al SIN. 146 millones de dólares. 4. Fondo Militar de Pensiones. Monto 200 millones de dólares. Concepto entre origen. Transferencias al SIN. 100 millones de dólares. Testaferros. 100 millones de dólares. 5. Fuerzas Armadas. Monto 216 millones de dólares. Concepto entre origen. Comisiones ilegales. 6. Ministro Goyuei. Monto 80 millones de dólares. Concepto entre origen. Compras irregulares de China. 80 millones de dólares. 7. Niyagusuku y socios. Monto 50 millones de dólares. Concepto entre origen. Estafa de popular y porvenir. 50 millones de dólares. 8. Deuda extrema. Monto 500 millones de dólares. Concepto entre origen. Operaciones irregulares. 9. Privatizaciones. Monto 1.400 millones de dólares. Concepto entre origen. Malversaciones, sobornos, favores, decretos secretos. 10. Rescates baneados. Monto 1.145 millones de dólares. Concepto entre origen. Huiese. 250 millones de dólares. Latino. 490 millones de dólares. N de grande y C. 198 millones de dólares. Nuevo Mundo, otros. 207 millones de dólares. Subtotal, costos directos, costos indirectos. Monto 4.091 millones de dólares. 11. Inversión extranjera perdida. Montó 10.000 millones de dólares entre costo de oportunidad 1.000 al año. Costos totales 1990-1999. Monto 14.091 millones de dólares. Costo promedio anual. Montó 1.409 millones de dólares. Fuentes, A Perú, Congreso, Comisión Investigadora, Informe Final 2003, B. Manuel Dammert, Estado Mafioso, CEA República 2001-2003, Del Comercio 2001-2003, E-Correo 2003, 1EA Gaceta 2003, IG basado en una revisión de los estimados de transparencia internacional. Otra década perdida 1850-1860. Podemos efectuar un cálculo similar al que se hiciera para la década de 1990 gracias a la amplia información fiscal, judicial y periodística generada por los escándalos de las finanzas públicas en torno a la consolidación y conversión de la deuda interna 1850-1854 y a la manumisión de los esclavos 1855-1857. El cuadro A, 2 muestra diversos montos desviados y los porcentajes respectivos de las operaciones totales de consolidación, conversión y manumisión, así como el costo indirecto estimado de la inversión perdida debido a la corrupción. Cuadro A, 2. Costos directos de la corrupción en operaciones de deuda pública. Y costos indirectos de inversión, Perú, 1850-1859. Millones de pesos igual a millones de dólares. Concepto. 1. Consolidación vales impugnados. Monto 12,0 millones de dólares. Porcentaje de operación total 50. 2. Conversión comisiones, favores. Monto 3,0 millones de dólares. Porcentaje de operación total 30. 3. Manumisión sobre evaluación de esclavos. Monto 4,0 millones de dólares. Porcentaje de operación total 50. 4. Costos de inversión indirectos costos de oportunidad. Monto 20,0 millones de dólares. Costos totales 1850-1859. Monto 39,0 millones de dólares. Costo anual medio. Monto 3,9 millones de dólares. Fuentes. A Junta de Examen Fiscal, Informes 1857, B. Comisión Especial de Crédito Público, Informe 1856, C. El Peruano, 31 de marzo de octubre y 4 de noviembre de 1857, de Alfredo Leubel, El Perú en 1860, o sea Anuario Nacional, E. José Amaldo Márquez, Eofía Financiera del Perú, F. Basado en cifras de la decrecientes inversiones en minería y de cartera en Sane J. Hand, Grautan Duano, páginas 46-48. Si asumimos que el gasto total del gobierno en la década de 1850 sumó aproximadamente 8 millones de dólares anuales, entonces, según el cuadro A, 2, el costo anual de la corrupción en las operaciones de crédito público y administración, sin considerar otros tipos de corruptela, alcanzó aproximadamente el 48% de los gastos gubernamentales anuales, una proporción ligeramente más alta que la del decenio de 1990. Estimando ahora el valor productivo anual sobre la base del valor de exportación por año de 11,6 millones de dólares, el PBI anual a precios corrientes sumó 116 millones de dólares asumiendo que las exportaciones representaron el 10% del PBI. En consecuencia, los costos anuales estimados directos e indirectos de la corrupción en las operaciones de crédito público, así como la inversión perdida en esta década, equivalieron al 4% del PBI, un monto también ligeramente más alto de lo que fuera calculado para la década de 1990. Comparaciones históricas. Los estimados agregados del costo total de la corrupción en sus formas más importantes deben, sin embargo, elaborarse sobre la base de categorías uniformes aplicables a todos los periodos considerados. Para aproximarnos a esta cuantificación general, debemos depender de estimados discretos para periodos específicos, empleando información contemporánea, incompleta o esporádica, al igual que cálculos aproximados. El siguiente paso es completar los cálculos estimados para todos los periodos mediante la extrapolación. Cuando los datos resultan insuficientes, luego, relacionar estas cifras estimadas con series estadísticas de los presupuestos nacionales y la producción, para así establecer ratios y comparaciones relevantes en el tiempo. En los cuadros 1.1 y 1.2 ya se efectuó un ejercicio similar para el periodo colonial. El cuadro A, 3 muestra los estimados de los costos de la corrupción, los costos directos e indirectos de sus distintas formas en las décadas del siglo VI, en 5 categorías generales relevantes para las características institucionales existentes y las fuentes disponibles. 1. Irregularidades y malos manejos de la deuda pública externa y local, y su servicio. 2. Corrupción de caudillos y militares, asociada con la malversación y las comisiones ilegales en la adquisición de armamento y equipos. 3. Sobornos en los contratos del Estado con fines comerciales y de obras públicas u otras adquisiciones generales. 4. Pérdida indirecta de rentas debido al contrabando, y 5. Pérdida indirecta de inversión extranjera y nacional debido al clima general de soborno y corrupción. La primera forma general de la corrupción comprende las irregularidades en el manejo de la deuda pública. Ello tuvo como resultado una erosión crítica del crédito internacional del país y su desarrollo financiero. Hemos examinado las pérdidas sufridas debido al mal manejo de los préstamos extranjeros y la deuda local desde el nacimiento de la incipiente república en la década de 1820. Los estimados en esta categoría se inician con una pérdida aproximada del 40% de los primeros préstamos extranjeros y la depreciación interesada de las deudas internas para salarios impagos, véase el capítulo 2. Se usaron criterios similares a los del cuadro A, 2 para estimar los costos directos del mal manejo corrupto del crédito público a lo largo de las décadas del siglo XIX. Esta forma de corrupción apareció como una innovación con la independencia y, desde entonces, tuvo una larga historia. Fue un medio preferido con que esconder, reciclar o lavar ganancias corruptas a costa de la ciudadanía en general y se encuentra vinculada a los ciclos de endeudamiento externo. La segunda categoría o forma de corrupción prominente a lo largo del siglo XIX, el corrupto patronazgo de tipo caudillista y la malversación con fines personales y políticos, así como la corruptela entre los oficiales militares vinculada a menudo con la compra de armas y equipos, y los contratos de aprovisionamiento tenía profundas raíces en el periodo colonial, pero desarrolló nuevas ramificaciones a medida que la esfera política, la tecnología militar y la guerra moderna evolucionaban y se daban guerras nacionales e internacionales. Los cálculos por década de este tipo de costo de la corrupción, tienen como base las flagrantes expropiaciones y el saqueo interesado realizados por las redes caudillistas, así como las irregularidades documentadas tales como sobornos, comisiones y adelantos en los contratos de compras de naves de guerra, rifles y otros pertrechos. La tercera forma de corrupción, el soborno en los contratos oficiales de comercialización del guano en el extranjero, de obras públicas especialmente en la construcción de ferrocarriles y muelles y otras transacciones de aprovisionamiento del Estado pasó a ser un rasgo prominente y el símbolo de la corrupción a lo largo del siglo XIX. Los derechos monopólicos del Estado fueron inicialmente explotados por funcionarios del Poder Ejecutivo para lucrar de modo corrupto. Posteriormente, los funcionarios parlamentarios y judiciales también tuvieron un papel importante debido a cuestiones constitucionales y litigios, cuya solución dependía del soborno cohecho, concusión, prevaricato de congresistas y jueces. Todas estas transacciones ilegales incrementaron los costos de transacción considerablemente. Para estimar los montos involucrados en los sobornos a cambio de la aprobación o la prórroga de los contratos públicos, se calcularon los costos como un porcentaje del costo total oficial del proyecto contratado. En el caso de Meigs, por ejemplo, los sobornos pagados sumaban aproximadamente el 10% del costo total de construcción de ferrocarriles. El costo de los sobornos era un componente importante del costo total oficial, puesto que los contratistas sumaban el monto pagado por ellos al costo final de la operación, con lo que desplazaban su costo real al público. Otros casos importantes de soborno en la adquisición pública incluyeron los contratos de consignación inicial del guano, así como los contratos Dreyfus y Grace. Los costos indirectos constituyen el cuarto y quinto tipo de costos de corrupción estimados en el cuadro A, 3. Desde la época colonial, el contrabando contribuyó a la pérdida de la renta tributaria debida por el comercio y la plata, a una tasa de 20% de los montos implicados en esta actividad ilegal. La corrupción y el soborno de las autoridades locales permitieron que se perdieran dichas rentas aduaneras. En el temprano periodo republicano, tales tasas perduraron a medida que el contrabando crecía con la exportación clandestina de plata e importaciones de bienes extranjeros no gravados. Las cifras de metal en barras no registradas, transportadas en las naves británicas en las décadas de 1820 y 1830, brindan la base para el cálculo de las rentas perdidas debido al contrabando. Estas rentas tendieron a caer con leyes comerciales más liberales, vigentes a partir de mediados de siglo, pero no desaparecieron, en tanto que otros tipos de costos de la corrupción fueron creciendo. La inversión extranjera y nacional perdida, la quinta categoría de costos, es contada como la contracción en la disposición a invertir en un país de altos, engorrosos y caprichosos costos de transacción e inestabilidad estructural, alimentados por los sobornos y la corrupción. Tales condiciones benefician fundamentalmente a los inversionistas dispuestos a pagar sobornos, con la expectativa de tener ganancias monopólicas o privilegiadas. Esta inversión a la que se renuncia no es sino una parte de la inversión total perdida debido a otras condiciones adversas, tanto políticas como institucionales. La inversión perdida debido a la corrupción solamente puede calcularse en términos generales y aproximados, como un porcentaje de la reducción en el monto de la inversión directa y de cartera por periodo. Cuadro A, 3. Estimados de los costos directos e indirectos de la corrupción por década. Perú, 1820-1899. Millones de pesos y soles. Década. 1820-1829. 1. Manejo deuda interna y externa 4 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 3 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos, públicos 2 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 8 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión 10 millones de pesos. Total 27 millones de pesos. Promedio anual 2.7 millones de pesos. 1830-1839. 1. Manejo deuda interna y externa 2 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 2 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos, públicos 1 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 5 millones de pesos. Hubo indirecta pérdida de inversión 12 millones de pesos. Total 22 millones de pesos. Promedio anual 2.2 millones de pesos. 1840-1849. 1. Manejo deuda interna y externa 3 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 2 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos públicos 3 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 4 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión, 13 millones de pesos. Total 25 millones de pesos. Promedio anual 2.5 millones de pesos. 1850-1859. 1. Manejo deuda interna y externa 19 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 4 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos públicos 3 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 4 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión 20 millones de pesos. Total 50 millones de pesos. Promedio anual 5.0 millones de pesos. 1860-1869. 1. Manejo deuda interna y externa 20 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 10 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos públicos 19 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 4 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión, 30 millones de pesos. Total 83 millones de pesos. Promedio anual 8.3 millones de pesos. 1870-1879. 1. Manejo deuda interna y externa 25 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 20 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos públicos 25 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 3 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión 35 millones de pesos. Total 108 millones de pesos. Promedio anual 10.8 millones de pesos. 1880-1889. 1. Manejo deuda interna y externa 3 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 8 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos públicos 6 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 2 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión 10 millones de pesos. Total 29 millones de pesos. Promedio anual 2.9 millones de pesos. 1890-1899. 1. Manejo deuda interna y externa 3 millones de pesos. 2. Corrupción, caudillos y militares 12 millones de pesos. 3. Sobornos, contratos públicos 15 millones de pesos. 4. Indirecta pérdida de rentas por contrabando 2 millones de pesos. V. Indirecta pérdida de inversión 15 millones de pesos. Total 47 millones de pesos. Promedio anual 4.7 millones de pesos. El cuadro A, 4 integra ahora los estimados de los costos de corrupción agregados en una perspectiva comparativa, utilizando ratios de los costos anuales medios de la corrupción sobre las cifras de los gastos gubernamentales y del PBI por década. Dichos estimados resultan bastante reveladores. Aunque los costos estimados reales más altos de la corrupción correspondieron a las décadas de 1860 y 1870, el mayor gasto gubernamental y la producción en estas décadas contribuyeron a que se dieran unos niveles relativamente más bajos de corrupción. Los índices más altos se alcanzaron en las décadas de 1820, 1830 y 1880, debido a las penurias fiscales y a la caída de la producción causadas por la guerra y los expolios de los caudillos, en tanto que los decenios de 1850 y 1890 tuvieron niveles muy elevados como porcentaje del gasto, mas no tanto del PBI. Sin embargo, a lo largo de estos 80 años, una media anual de casi el 57% de los gastos y de 4,3% del PBI son indicadores generales sumamente altos que minaron seriamente el desarrollo económico en el largo plazo. Estos niveles no eran muy distintos de los del tardío periodo colonial, aunque el costo de oportunidad de la inversión extranjera, históricamente relevante únicamente para el siglo XIX, puede sesgar la comparación entre los niveles de la corrupción colonial y la republicana. En los cuadros A, 5 y A, 6 se aplicaron a las décadas del siglo XX, métodos similares a los que se usaron en los cuadros A, 3 y A, 4. Las diferencias en las formas de los costos de corrupción estimados conciernen a la vieja malversación de los caudillos militares, subsumida en la corrupción militar sistemática. La corrupción presidencial, claramente presente en los decenios de 1920 y 1990, reemplaza la categoría anterior de los caudillos. El mal manejo corrupto de la deuda continuó causando daño en las décadas de 1920,1970, 1980 y 1990. Aunque la deuda externa peruana estuvo en moratoria en las décadas de 1930 y 1940, la dependencia de los préstamos locales hasta 66 millones de dólares en los años 30 y el saqueo de las reservas brindaron oportunidades para la corrupción y los malos manejos. Con una burocracia creciente y mal pagada, los sobornos, las ineficiencias e irregularidades en la administración general y los contratos de compras públicas tendieron a crecer. El viejo problema de las rentas perdidas en el contrabando se disparó con el advenimiento de regímenes proteccionistas e intervencionistas entre las décadas de 1940 y 1980, en tanto que los costos de la corrupción relacionados con el narcotráfico, la versión moderna del viejo contrabando, crecieron exponencialmente desde el decenio de 1970 al de 1990. Con la expansión de la oferta internacional de fondos de inversión desde la década de 1950, los costos de oportunidad de la inversión extranjera crecieron debido a la corrupción, a medida que la corrupción sistemática, ligada estructuralmente a los regímenes intervencionistas y a distorsionadas políticas económicas ortodoxas, contribuían a la presencia de costos de transacción más altos, relacionados con los sobornos, una suerte de impuesto ilegal a la inversión. Cuadro A, 4. Comparativo de costos estimados y niveles de corrupción, Perú, 1820-1899. Promedios anuales por década en millones de pesos entre soles corrientes. Década. 1820-1829. 1. Exportación a 4,4 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 44 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 2 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción de 2,7 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 135. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 6,1. 1830-1839. 1. Exportación a 5,1 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 51 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 2,8 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción de 2,2 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 79. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 4,3. 1840-1849. 1. Exportación a 6 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 60 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 6 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción 2,5 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 42. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 4,2. 1850-1859. 1. Exportación a 11,6 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 116 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 8,0 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción 5,0 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 63. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 4,3. 1860-1869. 1. Exportación a 24,0 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 240 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 26,0 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción de 8,3 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 32. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 3,5. 1870-1879. 1. Exportación a 22,0 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 236 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 53,0 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción de 10,8 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 20. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 4,6. 1880-1889. 1. Exportación a 5,8 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 58 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 7,1 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción 2,9 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 41. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 5,0. 1890-1899. 1. Exportación a 20,2 millones de pesos anuales. 2. PBIB de 210 millones de pesos anuales. 3. Gasto de gobierno de 10,1 millones de pesos anuales. 4. Costo de corrupción y 4,7 millones de pesos anuales. V. Nivel sobre gasto 4 entre 3% 47. 6. Nivel sobre PBI 4 entre 11% 2,2. Notas, se asume que el PBI es igual a aproximadamente 10 veces las exportaciones sobre la base del estimado de Hunt para 1876-1877 y Seminario y Beltrán para 1896-1899. La moneda antes de 1863 es el peso y después el sol, véase, también, cuadro A, 3. Fuentes, A.B. R. Michel, International Historical Statistics, 1998, páginas 442, 444 y 447, Besane Hand, Grautandoano, páginas 73, 74 y 95, C. Ernesto Yepes, Penny 1820-1920, páginas 42, 44 y 131, de Bruno Seminario y Arlette Beltrán, Crecimiento Económico en el PENI, página 174, y el as del cuadro A, 3. Cuadro A, 5. Estimados de los costos de la corrupción por década, Perú, 1900-1999. Promedio anual por década en millones de dólares corrientes. Década. 1900-1909. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 0,1 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 0,5 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 0,5 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 0,7 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 0,4 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total, 2,2 millones de dólares anuales. 1910-1919. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 0,3 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 1,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 1,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 1,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 1,7 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total, 5,0 millones de dólares anuales. 1920-1929. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 2,1 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 5,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 9,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 7,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 8,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total, 31,1 millones de dólares anuales. 1930-1939. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 1,0 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 3,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 5,5 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 3,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 4,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total, 16,5 millones de dólares anuales. 1940-1949. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 2,0 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 4,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 10,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 8,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 5,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total, 29,0 millones de dólares anuales. 1950-1959. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 2,9 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 18,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 25,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 12,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 10,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total, 67,9 millones de dólares anuales. 1960-1969. 1. Manejo irregular de la deuda pública, 8,6 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar, 15,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos, 20,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico, 105,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida, 30,0 millones de dólares anuales. 6 promedio anual total 178,6 millones de dólares anuales. 1970-1979. 1. Manejo irregular de la deuda pública 98,0 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar 30,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos 60,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico 190,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida 240,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total 618,0 millones de dólares anuales. 1980-1989. 1. Manejo irregular de la deuda pública 150,0 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar 60,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos 100,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico 400,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida 300,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total 1010,0 millones de dólares anuales. 1900-1999. 1. Manejo irregular de la deuda pública 165,0 millones de dólares anuales. 2. Corrupción presidencial y militar 120,0 millones de dólares anuales. 3. Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos 153,0 millones de dólares anuales. 4. Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico 600,0 millones de dólares anuales. V. Inversión indirecta perdida 1000,0 millones de dólares anuales. 6. Promedio anual total 2038,0 millones de dólares anuales. Fuentes, cuadro AL, capítulos 2-4, Oxford Latin American Economic History Data Base. La deuda externa y la inversión extranjera directa sirvieron como base para los cálculos, Rosemary Thorpe y Bertram, Perú 1890-1977, página 339, cuadro A, 2-2, Carlos Marichal, A Century of Debt, páginas 213 y 255, U.S. Senate, Sale of Foreign Bands 1932, 3 aparte, páginas 1276-1281, y Munitions Industry, de Haring 1934, 1 aparte, páginas 85, 86, 100, 116, 117 y 135, 136, Herbert y Chamberlain, Lima, 19 de julio de 1928, N grado 63, FO 371 entre 12.788, FF 282, 284, Nauk, William Cumberland, Reminiscences, páginas 135 y 138, 139, de Haringa SS, 14 de abril de 1932, 823.002 entre 189, páginas 34, BAC 5706, Steinhardt SS, 4 de marzo de 1939. 823.157 entre 6, BAX 4353, y 15 de marzo de 1939, BAX 5711, Huber Averell, 5 de octubre de 1943, 823.114 entre 314, BAX 4351, Pringelador, 17 de junio de 1952, 723.521 entre 6752, BAX 3303, Zaire ADS 7 de marzo de 1958, 723.00 entre 3758, BAX 3011, RG 59, USNA. Jorge Basadre, La vida y la historia, páginas 711-712, Daniel Masterson, Militarism and Politics, páginas 131 y 265-270, Perú, Senado, Diario, 26 a sesión, 20 de septiembre de 1956, volúmenes 2, páginas 243-244, Perú, Diputados, Diario, 5 a sesión, 20 de agosto de 1956, volúmenes 1, páginas 293-294, El Comercio, 16 de noviembre de 1958, páginas 49, y 27 de enero de 1959, Richard Gorsell, American Corporations, página 99, Héctor Vargas Alla, Contrabando. Páginas 159-162, Defraudadores y Contrabandistas, páginas 92-94, 179 y 337, Democracia o Farsa, páginas 191-205, y Perú. 184 años, páginas 311-316, George Philip, Cherise and Fall, página 140, James Rudolph, Perú, páginas 81-83, y Pedro Cateriano, Caso García, páginas 235-240. Cuadro A, 6. Comparación de costos y niveles de corrupción, Perú, 1900-1999. Promedios anuales por década en millones de dólares corrientes. Década. 1900-1909. 1 PBIA, de 230 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental A, de 8,9 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción C, 2,2 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 25. V nivel del PBI 3 entre 1% 1,0. 1910-1919. 1 PBIA, de 445 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental A, de 17,8 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción C, 5,0 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 28. V nivel del PBI 3 entre 1% 1,1. 1920-1929. 1 PBIA, de 809 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental A, de 43,2 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción C, 31,1 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 72. V nivel del PBI 3 entre 1% 3,8. 1930-1939. 1 PBIA, de 539 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental A, de 36,4 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción C, 16,5 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 31. V nivel del PBI 3 entre 1% 3,1. 1940-1949. 1 PBIA, de 866 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental A, de 69,2 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción C, 29,0 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 42. V nivel del PBI 3 entre 1% 3,3. 1950-1959. 1 PBIA, de 1.883 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental a, de 149,0 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción c 67,9 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 46. V nivel del PBI 3 entre 1% 3,6. 1960-1969. 1 PBI a, de 4.863 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental a, de 571,0 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción c 178,6 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 31. V nivel del PBI 3 entre 1% 3,7. 1970-1979. 1 PBI a, de 12.540 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental a, de 1.464,0 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción c 618,0 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 42. V nivel del PBI 3 entre 1% 4,9. 1980-1989. 1 PBI a, de 25.303 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental a, de 2.889,0 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción c 1.010,0 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 35. V nivel del PBI 3 entre 1% 3,9. 1990-1999. 1 PBI a, de 45.624 millones de dólares anuales. 2 gasto gubernamental a, de 4.090,0 millones de dólares anuales. 3 costo de la corrupción c 2.038,0 millones de dólares anuales. 4 nivel del gasto 3 entre 2% 50. V nivel del PBI 3 entre 1% 4,5. Fuentes, Oxford Latin American Economic History Database, comparada y corregida para tener en cuenta la inflación, usando de Bruno Seminario y ADT Beltrán, Crecimiento Económico en el Perú, cuadros 6 y 10.2, páginas 174, 177 y 259-262, celas del cuadro AL. Luego de calcular los costos de la corrupción en las décadas de los siglos XIX y XX se pueden efectuar comparaciones de dichos costos por periodo gubernamental, tal como observamos en el cuadro A, 7. Cuadro A, 7. Costo de la corrupción como porcentaje del gasto público y el PBI, y costos institucionales relacionados, por periodo de gobierno, Perú. 1810-2000. Gobierno años. 1 Colonia tardía 1810-1820. Gasto público tanto por 141. PBI tanto por 104,0. Costos y condiciones institucionales. Fracaso de las reformas. Decadencia del sistema de intendencias, los virreyes recuperan su poder patrimonial, auge de los militares, contrabando. 2 Independencia temprana 1821-1829. Gasto público tanto por 100-139. PBI tanto por 106,1. Costos y condiciones institucionales. Derechos de propiedad debilitados, colapso del crédito público, expolios de caudillos e imperio de la fuerza. 3 Gamarra entre la fuente 1829-1833, 1839-1841. Gasto público tanto por 180. PBI tanto por 104,7. Costos y condiciones institucionales. Políticas comerciales adversas al crecimiento, finanzas de emergencia 1829-1833, 1839-1841 patronazgo de caudillos, instabilidad. 4 Castilla I 1845-1851. Gasto público tanto por 141. PBI, tanto por 104,1. Costos y condiciones institucionales. Contratos exclusivos del guano, centralismo y maduración de las redes de caudillos. 5 Echenique 1851-1855. Gasto público tanto por 165. PBI, tanto por 105,0. Costos y condiciones institucionales. Crédito y bases financieras dañadas, dependencia de los adelantos del guano, guerra civil. 6 Castilla II, Peset, N1. Prado I 1855-1868. Gasto público tanto por 133. PBI, tanto por 103,5. Costos y condiciones institucionales. Derrota de medidas anticorrupción, interferencia extranjera, poderes legislativo y judicial crecientemente venales. 7 Díez Canseco, Balta entre Pierola 1868-1872. Gasto público tanto por 124. PBI, tanto por 105,0. Costos y condiciones institucionales. Déficit, endeudamiento crónico, obras públicas onerosas, política disfuncional de transporte y desarrollo Meigs, Muelle y Dársena, contrato Dreyfus. 8 Manuel Pardo, N1. Prado II 1872-1879. Gasto público tanto por 118. PBI, tanto por 103,5. Costos y condiciones institucionales. Manejo en última instancia fallido de la crisis heredada, sistema de defensa debilitado, intervención estatal. 9 Pierola I, Iglesias 1879-1881, 1882-1885. Gasto público tanto por 170. PBI, tanto por 105,5. Costos y condiciones institucionales. Inobservancia de la ley, expolios en tiempo de guerra, incapacidad defensiva, ocupación extranjera. 10 Cáceres, Morales Bermúdez, Borgoño 1886-1895. Gasto público tanto por 147. PBI, tanto por 104,0. Costos y condiciones institucionales. Control militarista politizado, se favorece la especulación extranjera. Contrato Grace. 11. Pierola II 1895-1899. Gasto público tanto por 140. PBI, tanto por 102,2. Costos y condiciones institucionales. Alianza venal con camarillas financieras, leyes electorales defectuosas. 12. Civilistas 1899-1908. Gasto público tanto por 125. PBI, tanto por 101,0. Costos y condiciones institucionales. Distribución del ingreso sesgada, control de cuerpos electorales, respaldo militar comprado. 13. Leguía, primer 1909-1912. Gasto público tanto por 130. PBI, tanto por 102,0. Costos y condiciones institucionales. Ruptura del consenso político, escalada militar y patronazgo, mayor deuda, vigilancia secreta, interferencia electoral. 14. Villingurst, Benavides I, José Pardo II 1913-1919. Gasto público tanto por 125. PBI, tanto por 101,0. Costos y condiciones institucionales. Retomo de la inestabilidad política, crisis, intervención de militares profesionales. 15. Onsenio de Leguía 1919-1930. Gasto público tanto por 172. PBI, tanto por 103,8. Costos y condiciones institucionales. Endeudamiento, dictadura, ruptura de los pesos y contrapesos y del sistema político, oposición debilitada, espionaje, censura de los medios, propaganda, uso político de los militares. 16. Sánchez Cerro 1931-1933. Gasto público tanto por 134. PBI, tanto por 103,5. Costos y condiciones institucionales. Inestabilidad, represión sistemática, nepotismo, postura belicista xenófoba, favoritismo militar, moneda devaluada. 17. Benavides II 1933-1939. Gasto público tanto por 130. PBI, tanto por 102,6. Costos y condiciones institucionales. Dictatorial, camarilla económica nepotista, sucesor elegido a dedo, manipulación electoral. 18. Manuel Prado I 1939-1945. Gasto público tanto por 143. PBI, tanto por 103,4. Costos y condiciones institucionales. Democracia guiada, políticas distorsionadas, déficit, inflación, abuso de los préstamos internos, recompensas militares, primeras bandas ilegales de narcotraficantes. 19. J. 50. Bustamante 1945-1948. Gasto público tanto por 141. PBI, tanto por 103,2. Costos y condiciones institucionales. Intervencionismo populista, obstrucción e infiltración política, burocracia hinchada, controles de precios, inflación, dependencia de los militares, inestabilidad. 20. Ochenio de Odría 1948-1956. Gasto público tanto por 147. PBI, tanto por 103,7. Costos y condiciones institucionales. Dictadura, mayor gasto público, presupuesto militar y deuda externa, elecciones arregladas, abusos y represión, violaciones e infracciones constitucionales. 21. Manuel Prado II 1956-1962. Gasto público tanto por 145. PBI, tanto por 103,5. Costos y condiciones institucionales. Descuido y atasco de reformas urgentes, pactos políticos sin escrupulosos, déficit, creciente influencia izquierdista, manipulación electoral. 22 Belaunde I 1963-1968. Gasto público tanto por 130. PBI, tanto por 103,4. Costos y condiciones institucionales. Favores debidos a militares, conflicto legislativo con oposición recalcitrante, reformas atascadas, contrabando, déficit, inflación, conflictos con capital y asistencia a extranjeros. 23. Revolución Militar 1968-1980. Gasto público tanto por 143. PDI, tanto por 105,0. Costos y condiciones institucionales. Dictadura, erosión del poder judicial, decretos, finanzas deficitarias, endeudamiento, favoritismo, políticas económica y financieras heterodoxas, empresas estatales ineficientes, contrabando, control de los medios, penetración izquierdista, narcotráfico. 24 Belaúnde II 1980-1985. Gasto público tanto por 133. PDI, tanto por 103,8. Costos y condiciones institucionales. Negligencia, estructura del Estado no reformada, insurgencia terrorista, dependencia de la deuda externa, autonomía militar, derechos limitados, déficit fiscal, inflación, rescate de bancos favorecidos. 25 Alan García I 1985-1990. Gasto público tanto por 137. PDI, tanto por 104,0. Costos y condiciones institucionales. Políticas heterodoxas, inestabilidad, hiperinflación, crisis político-económica, creciente narcoterrorismo, mercados negros, acumulación de casos pendientes en débil poder judicial. 26 Fujimori entre Montesinos 1990-2000. Gasto público tanto por 150. PDI, tanto por 104,5. Costos y condiciones institucionales. Captura depredadora de las instituciones del Estado, presidencialismo, abusos encubiertos, reformas económicas distorsionadas, daños a fuerzas armadas, legislativo, poder judicial y electoral, medios y Estado de Derecho. Fuentes las mismas de los cuadros 1.12 a 1A, 6, capítulos 1-7. Tendencias y ciclos generales. A partir de la información en el cuadro A, 7 podemos observar las siguientes tendencias generales. 1. Se pueden clasificar como periodos de muy alta corrupción aquellos en los cuales los niveles de los costos desviados e indirectos de la corrupción fueron equivalentes a más del 30% del presupuesto anual y a entre 4 y 6% del PBI. 2. Los periodos en los cuales los niveles de corrupción fueron equivalentes a entre 20 y 29% del presupuesto y a 2,1 y 3,9% del PBI pueden ser considerados de alta corrupción, y 3. Los periodos en los cuales la corrupción equivalió a menos del 20% del presupuesto y a 1 o 2% del PBI pueden considerarse de corrupción moderada. En este examen histórico e intento de cálculo no se detectaron evidencias de periodos de corrupción baja o muy baja. Partiendo del periodo colonial tardío, en el que se asume que los niveles de corrupción eran muy altos, los ciclos subsiguientes de corrupción en la historia republicana posterior a la independencia se pueden describir del siguiente modo: niveles muy altos en las décadas de 1820 y 1830, el retorno a estos mismos niveles en el decenio de 1850 y comienzos de los de 1870 y 1880, niveles moderados desde finales de la década de 1890 y la de 1910, un fuerte incremento hasta alcanzar niveles sumamente elevados en el decenio de 1920, niveles nuevamente de moderados a altos en las décadas de 1930 y 1940, y un incremento constante hasta niveles más elevados en las décadas de 1950,1960 y 1970. Alcanzando rangos altos a finales de 1980 y durante la década de 1990. Conclusión. a un nivel promedio anual estimado de alrededor de entre 30 y 40% de los gastos del presupuesto, y de entre 3 y 4% del PBI en el largo plazo años de 1820 a 2000 el costo de la corrupción para el desarrollo económico y social peruano en su historia republicana ha sido estructural y consistentemente alto o muy alto, pese a las variaciones cíclicas. Considerando que para alcanzar un crecimiento autosostenido se requiere de una tasa de crecimiento media anual del PBI de entre 5 y 8% en el largo plazo, debido a la corrupción sistemática y descontrolada, el Perú perdió o distribuyó mal el equivalente de aproximadamente el 40 a 50% de sus posibilidades de desarrollo. La corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, variado y global que comprende actividades tanto públicas como privadas. No se trata únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos. Los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras transgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, hasta esta publicación ha sido poco lo que sabíamos acerca de las causas específicas de la corrupción en el país y sus costos económicos e institucionales. Desde una perspectiva histórica o de larga duración, el minucioso trabajo de Alfonso W. Quirós, basado en una amplia gama de fuentes de archivos y en interpretaciones sugerentes, nos presenta un país profundamente afectado por una corrupción administrativa y estatal, que puede medirse desde las postrimerías del período colonial hasta nuestros días. El autor describe y analiza con detalle el abuso de los recursos públicos y explica cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país. Fin.